cerquita, para quienes nos escuchan en otros puntos del país y en otros momentos de la semana, en las radios comunitarias, alternativas y populares que nos prestan su aire, sepan que nosotros desde hace mucho tiempo les veníamos advirtiendo que cuando hablábamos de noticias de lo que algunas cosas que pasaban en la ciudad de Buenos Aires, empezaran a prefigurarse lo que podía venir previo, todo esto dicho previo a las elecciones en las que finalmente Mauricio Macri se consagró como presidente. No nos hicieron caso, se jodieron, nos jodimos todos, y ahora vamos a dar cuenta, damos cuenta todos los días de cómo nos jodimos. Y nos venimos para el barrio. El otro día pasaba por la avenida General Paz, nosotros estamos a unas 10, 15 cuadras de la especie de autovía que separa la ciudad de Buenos Aires del conurbano bonaerense, y me encontraba con un edificio que pertenece a Vialidad Nacional y una gran bandera allí que decía algo que daba cuenta que se estaba en el medio de un conflicto y un no a las torres. Queremos saber ahora un poco mejor de qué se trata eso, y lo vamos a hacer con Claudia Ferreira Pardo, que es vecina del barrio. Vos no sos de Mataderos igual, sos del barrio Nahón. O ustedes se reivindican mataderenses. Hola, sí. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Sí, de Mataderos. De Mataderos, bueno. Claramente muy... barrio Nahón es parte de Mataderos. Muy bien, porque hay gente que dice yo soy de barrio Nahón y cuando le nombras a Mataderos se hacen los distraídos, ¿viste? No, para nada. A mucha honra y con mucho orgullo. Por ahí contarle a las personas que están escuchándonos incluso en otros lugares del país, barrio Nahón es como la parte más paqueta del barrio de Mataderos, y por eso el chiste, ¿no? Claro. Una parte muy bonita. Sí, sí, es re bonita, la verdad. Con plantas lindas, con un espacio verde importante, claro. Está muy buena. Sí, sí, la verdad que es envidiable la cantidad de espacio verde que tiene. Sí, que tiene pocos barrios mantienen la cantidad de plazas que mantiene el barrio Nahón, uh-huh. Casas bajas, viste, donde el vecino sale todavía, y está muy bueno. Y uh-huh. Hablando de casas bajas, ¿qué va a pasar? ¿O qué intenta el gobierno, tanto el nacional como el local, que pase en el edificio de Vialidad Nacional? Bueno, es bastante complicado, porque te cuento, lo que están haciendo es tratar de rezonificar toda la zona. En realidad esto no nos afecta solamente a nosotros, les afecta claramente a toda la ciudad, como vos decías, Fer, y claro. Es bastante más complicado de lo que se ve a simple vista, porque la gente piensa, van a hacer un par de edificios y ya está, y no es así, la verdad es que en donde hoy está el edificio de Vialidad Nacional, que es el Distrito 1 de Vialidad Nacional, que habrán visto, como vos decías, los carteles que hablan de la venta del distrito. Uh-huh. Detrás de todo eso hay un negociado inmobiliario de millones, sí, de torres de 75 metros de altura. Claro, claro. Que no estamos hablando de una pavada. ¿No? Bueno, para nuestros oyentes más atentos, hace algunos meses habíamos hablado con gente del Observatorio por el Derecho a la Ciudad, con Jonathan Valdivieso, justamente del proyecto del Código de Edificación, digamos, ¿no? Que el que está vigente lo que hace es cuidar un montón de sectores que son de casas bajas para que no se pueda construir más de 3 pisos. Y uno va hoy a ciudades como Rosario o como Córdoba y ve que hay edificios metidos en el medio de zonas muy bajas y que tiene que ver quizás con que no tienen el código de edificación que tenemos aquí. Claro, y bueno, en realidad lo que está pasando con esto es que empiezan a surgir edificios en toda la ciudad que ya sabemos que tiene que ver con negocios que valen, que son fortuna, en los que nosotros por supuesto no tenemos cabida, porque claramente es así, es un negocio para unos pocos nada más, uh-huh. Y se llena la ciudad de edificios, y también sabemos que ni siquiera la tercera parte de toda la ciudad está habitado todo esto, ¿no? Nosotros tenemos la ciudad sumamente habitada, pero los edificios no son un lugar para nosotros. Claro, porque son, bueno, después del blanqueo... Donde tampoco vamos a llegar. Después del último blanqueo de capitales hubo también un resurgimiento de edificaciones nuevas que tenían que ver con gente que blanqueaba la guita. Claro, y hacían edificios terribles, torres. Que quizás ni siquiera los alquilan. Y así va a seguir pasando, porque esto es parte de eso. Claro, que quizás ni siquiera los alquilan, los tienen vacíos no, ahí como... No, los tienen vacíos, ni siquiera... Pero que, a ver, tampoco... convengamos que la gente del común no llega, no tiene acceso a esos lugares tampoco. Uh-huh, claro. ¿O no? No, claro. Es una barbaridad lo que están tratando de hacer. Uh-huh. Y es lo que tiene que ver específicamente con nuestro barrio, habla de levantar una torre de 75, dos torres de 75 metros de altura en el edificio de vialidad, que ya de por sí, todo lo que tiene que ver con la venta del Distrito 1 fue en una forma muy fraudulenta hecha, porque cuando ellos hablan de vender un edificio del Estado, hay un ente que regula las ventas de los edificios estatales, que es el AVE. Sí. El AVE presenta ciertas normas que debe de cumplir un edificio estatal o un sector del Estado, una tierra del Estado para ser vendida o no. Ellos dicen que el terreno de vialidad está ocioso, por eso lo venden, claro. Que ahí no hay nadie. Y en vialidad no solo funciona Vialidad Nacional, sino que funciona una de las cuatro escuelas viales que hay en Latinoamérica. Importante saber eso, muy importante, porque van a trasladarla, dicen ellos, porque viste que ahora todo esto es, lo vamos a pasar a un lugar mejor, les vamos a dar un lugar mejor. Uh-huh. Vialidad ya deja de ser vialidad para ser corredores viales. Uh-huh. Claro, Vialidad Nacional es el ente que depende del Ministerio de Transporte y de la Presidencia de la Nación, que, digamos, cuida el estado de las rutas de nacionales. Tal cual. Pero por un decreto firmado el día 28 de septiembre, esto cambia y pasa a ser de capitales privados un 51%. Uh-huh. O sea, entonces, le queda la mínima parte, le queda al Estado, el 49%. Exactamente, eso habilita, por supuesto, a empresas que vengan, o sea, no se quita la posibilidad de que cualquier empresa pase a hacer todo lo que hace Vialidad Nacional. Uh-huh. Y bueno, es una forma más de todo, de esta forma que se está manejando el gobierno hoy, de seguir vendiendo el Estado de esta manera. Claro. Y en concreto sobre ese edificio, ¿qué es lo que hay hoy, digamos? ¿En qué situación está? En concreto, sobre esto hay media sanción ya en la legislatura. Uh-huh. El día 22 de noviembre se hace la audiencia pública, a la cual, por supuesto, los vecinos y la gente de Vialidad también, porque la verdad es que trabajamos mancomunados para que esto, poder ponerle un freno. Uh-huh. Porque si nosotros no nos hubiera informado la gente de Vialidad, ni siquiera estábamos al tanto. Claro, los mismos laburantes... Pasa todo como por debajo de la mesa y no, nadie se entera. Y de repente te enteras que te hacen un edificio de 22 pisos al lado de tu casa cuando viene la excavadora o se te cae el revoque de la habitación en la cabeza. Claro. Denle importancia a las audiencias públicas porque si bien en muchos casos no han conseguido frenar ventas de inmuebles, se me viene a la cabeza los terrenos que el Estado le cedió hace un par de años a la Iglesia Católica, que tiene, como todos sabemos, muchísima necesidad económica de que el Estado le ayude, ¿no? Recuerdo que en aquella audiencia pública, por ejemplo, estaba en peligro una escuela del barrio de Caballito y por lo menos, consiguieron que esa escuela quedara intacta. Es decir, en general son cosas, las audiencias públicas, que el poder genera, porque tiene obligación por ley de hacerlas, pero que son testimoniales, ¿no? Pero claro, a la vez si hay mucha gente allí con un discurso unificado, digamos, y tratando de dar vuelta a la situación. Nosotros lo que queremos es que nos escuchan. Uh-huh. Vamos a ir ahí, sabemos que la audiencia pública es no vinculante, pero vamos a estar ahí imponiendo nuestra voz, haciéndonos escuchar, ya que no nos escucharon antes, ya que no nos comentaron antes, ya que no nos pidieron permiso. Vamos a tratar de hacer valer nuestros derechos como vecinos. Nosotros pusimos a los legisladores que hoy están en el gobierno y es su deber hacer un poco notar nuestra voz. Uh-huh. Y esto no refleja nuestra voz. Tenemos la verdad es que sí. La gente que está muy enojada en el barrio, porque además no solamente esa parte van a resonificar. Uh-huh. Te cuento. Los vecinos nos estamos organizando. Hablamos ya con muchos estamos tratando de hablar con legisladores, invitándolos a que participen. Nos estamos organizando porque, primero porque acompañamos a la gente de Vialidad, como te decía antes, porque son 400 los trabajadores y la escuela, y porque es todo el barrio, de todo el barrio, ¿no?, lo que quieren resanificar, hasta la calle Lisandro. A ver, te cuento cómo es. General Paz, Emilio Castro, Lisandro de la Torre, Juan Bautista Alberdi. O sea, si vos entras en la página de la legislatura, podés descargar esto y ver qué es lo que tienen planeado. Nosotros tenemos un Facebook que se llama No a las Torres en Vialidad, que está muy bueno, que la gente, si le interesa, entre, ponga me gusta en la página y pueda observar de qué se trata. Nosotros, yo les digo siempre a la gente con la que nos reunimos, que son todos vecinos, que hay que formar parte, hay que hacernos escuchar. Y esta es la única forma que tenemos. Nosotros tenemos un vecino que se llama Cristian Rodríguez, que junto a Osmar también, Cristian, bueno, somos varios, pero ellos son motores, digamos, gente que nos ayudó, que estamos desde el principio, que vecinos que somos linderos a Vialidad Nacional. Y ellos nos comentaron el primer día, cuando nos comentan esto el primer día, ahí salimos nosotros a luchar por nuestro lado, buscando a ver qué es lo que estaba pasando. Uh-huh. Empezar a buscar información. Cristian es arquitecto, se comunicó, estuvo tratando de, viendo de qué se trataba, hizo láminas mostrando las dimensiones de un edificio de 75 metros sí, con respecto del barrio. Se comunicó con el legislador Cuatro Manos, que en realidad todos nos estamos comunicando, ¿eh? Porque nosotros les estamos mandando mails, les estamos mandando al Facebook. Es estamos del barrio, ¿no? Es, claro, todo el barrio, toda la gente del barrio. No, pero digo, Cuatro Manos es del barrio, digo. Cuatro Manos es del barrio y votó a favor. De hecho, él hoy le puso en el Facebook, porque hoy Cuatro Manos le contestó, cosa que nos pareció, nos pareció terrible lo que él le contestó, que fue que la ley, que nos quedemos tranquilos, que le está al tanto y que la ley, esto se sigue modificando hasta volver al recinto para la aprobación final. Por supuesto, Cristian le respondió diciéndole que le parecía una barbaridad que esto pasara, uh-huh, que él siendo del barrio debería haberlo tenido en cuenta, que él caminó las calles de nuestro barrio, ¿no? Uh-huh. Bueno, la verdad es que fue todo bastante feo en la forma en que se actuó. Y no sé si te terminé de cerrar la idea del tema del AVE. Ah, sí, que dijeron que era que era ocioso el terreno de Vialidad. Por eso te digo que hay muchas cuestiones que quedan como inconclusas. Claro, claro. Queríamos presentar este tema porque hay una, esto nunca dejó de pasar, ¿no? Digamos que se avanzara sobre diferentes edificios, o bien porque hay un negocio de obra pública atrás, o bien por negocios privados como este que se está pensando para el edificio de Vialidad, pero también aquí, por ejemplo, en el barrio está la situación del Elefante Blanco, aquel viejo hospital que quedó sin terminarse y que está planeado que sea demolido. El costo de la demolición es 500 millones de pesos. Uno se pregunta la cantidad de cosas que se podrían hacer, incluso en ese edificio, ¿no? Con 500 millones de pesos, con el déficit habitacional que hay. Pero bueno, claramente no es lo que les importa, claramente. Fíjate que si detrás de la venta de un distrito, de los cuales de estos tres terrenos calculan sacar 3 millones más o menos, dijeron. Bueno, imagínate que no les interesa. Uh-huh. Es clarísimo, está a la vista. Es claro. Por eso nosotros, a ver, nuestra convocatoria es el sábado a las 16 horas en la Plaza de Saladillo y de Acasuso, Es una placita que está a una cuadra de la avenida Emilio Castro, atrás de Vialidad, digamos, al terreno del lindero de Vialidad, entre José León Suárez y Saladillo. Queremos que la gente se una porque estamos juntando firmas para presentar en la legislatura, porque vamos a ir a hablar, como te decía antes. Y bueno, es muy importante que los vecinos puedan decir no. Y que nosotros mismos nos estamos escuchando. Esto lo estamos organizando nosotros, a nosotros, porque también estaba circulando, viste que estas cosas traen cola, aunque uno piense que no. Bueno, ya estaba circulando que éramos de determinado partido político, que esto era una cuestión partidaria. La realidad es que sabemos que esto es político y lo tenemos muy claro. Claramente es político, claro. Pero nosotros somos vecinos, independientemente de la opinión partidaria que cada uno tenga. Y así como Cuatro Manos tiene derecho a ser vecino del barrio, no sé si sigue viviendo en el barrio, y legislador y votar, ustedes tienen todo el derecho a pertenecer a un partido político si pertenecieran y a protestar de todas maneras por algo que está haciendo el gobierno, ¿no? Por supuesto, por eso lo que estamos tratando es de sacarle un poco el miedo a la gente, porque la gente tiene miedo cuando vos le decís, le hablan de política, tiene un poco de miedo. Y bueno, es momento de que la gente salga a defender sus derechos. Sin duda. Creo que esto es muy importante. Claudia, te agradecemos. Invitamos a la gente entonces a que se pegue una vuelta el sábado por allí. El sábado a las 16, déjame ver también que les cuente que hay un change que está circulando por internet, que también es muy importante. ¿Un qué? Tiene 6.500 firmas ya. Change.org, ahí está. Eso, change.org, está en nuestro Facebook. Si les gusta y tienen intención de ver y de conocer de qué se trata, somos nosotros, somos vecinos, los esperamos, los escuchamos. Los vecinos también tenemos un WhatsApp, así que si quieren formar parte de esa red de WhatsApp en la que estamos armando para contactarnos, para organizar, porque también es un motor ese WhatsApp donde todos damos ideas, donde cada uno se expresa, donde cada uno dice podemos hacer tal cosa. Y bueno, todo es planteado, todo es consensuado y entre nosotros creo que vamos a poder. No tenemos que bajar los brazos, los vecinos podemos hacernos escuchar. Tiempo tenemos hasta mañana, 16, para inscribirnos, los que tengan ganas de participar, de hablar en la audiencia pública, ahí vamos a estar. Y si no, bueno, simplemente para acompañarnos, para decir, no voy a hablar, pero estoy acá con ustedes, que pueden poner la voz por nosotros. Hace falta ser muchos. ¿Dónde es la...? La audiencia pública es en la legislatura. Bien. La inscripción también está en la página de la legislatura, audiencia pública, y ahí entras y podés ingresar. Y también tenemos un número de reclamo que hicimos a la Defensoría del Pueblo, porque el Defensor del Pueblo... La respuesta fue que estaba, o sea, después de haber iniciado el reclamo, nos respondieron 2 semanitas, o la semana pasada, una cosa así, diciéndonos que el reclamo ya había pasado de oficina, ahora que ya estaba en la parte de... Claro. No, sí, para eso son eficientes. Sí, sí, bastante bien lo administrativo viene la cosa. Pero bueno, el número de reclamo quisiera decirlo al aire para que la gente se pueda unir. Si le interesa participar, solamente con decir yo adhiero a este reclamo, mi nombre es tal y vivo en tal lado. Hay una sede de la Defensoría que tampoco está promocionada, la sede de la Defensoría está en Emilio Castro y General Paz. Se puede llevar ahí o lo pueden hacer mediante el mail. El número de reclamo es 333-88/17. 333-88/17. Bien, bastante fácil de acordárselo. 333-88/17. Igual lo vamos a publicar en la nota gráfica seguramente. Obvio. Para que las personas que quieran acercarse para adherir a ese reclamo puedan hacerlo. Claudia, también lo vamos a tener impreso para que la gente se adhiera el sábado. Puede venir y firmarlo y nosotros después lo presentamos. Y bueno, en la placita, firmar las planillas, es importante eso. El sábado en la placita de Saladillo, una cuadra de Emilio Castro. el sábado en la placita de Salaíza y Acasuso. Los esperamos a todos los que quieran ser parte. Los legisladores también están invitados, los que votaron a favor, para darnos y contarnos cuál fue su visión para decir sí, voy a votar a favor, y ver por qué nosotros que nos escuchen y que sepan Roberto, por qué te esperamos, no sería la... Tal cual, Roberto, te esperamos. Roberto, te estamos esperando. Da la cara. ¿Hubo gente que votó en contra del proyecto? Mira, tenemos un solo legislador del barrio que votó en contra, creo. Pero sí, hubo votos en contra, por supuesto. Hubo votos en contra. Bueno, una cosa y tenemos 4 votos de legisladores del barrio que fueron a favor. Esos legisladores podrían venir a explicarnos qué les pasó por la cabeza cuando dijeron que sí. Claro. Una cosa importante para tener en cuenta, no solo ya para este proyecto de ley, sino para todo lo demás, es que cuando se configure la nueva legislatura, después de las elecciones, el gobierno... el gobierno local en la Ciudad de Buenos Aires va a tener mayoría. Claro, para sacar por eso es muy importante que sirvan nuestras voces en esta audiencia, para que nos escuchen, para que cuanta más gente seamos es mejor, por eso necesitamos la difusión. Claro, y en la este ayuda caso... y agradecemos de verdad que ustedes estén ahí, porque la gente del barrio se tiene que enterar. En este la caso, gente no está enterada. En este caso, Claudia, hay audiencia pública porque se trata justamente de que el Estado se desprenda de un edificio, porque si no, hubiera alcanzado con el voto en la legislatura para que la cosa quedara ahí. Claudia, un abrazo y gracias. Bueno, muchísimas gracias, chicos. Claudia Ferreira Pardo, ella es vecina del barrio de Mataderos y nada, se parece que hay un interés especial por todas las zonas que tenían un código de edificación que impedía la construcción para arriba indiscriminada, ¿no? Viste que parece como que la estrategia para ir avanzando es, pareciera que en todas las temáticas es la misma, la de ir como empiojando las situaciones para que no se sepa bien de qué se tratan los proyectos, claro, ¿no? Claro, sí. Con la ley de salud mental pasa eso, con la ley con las escuelas secundarias pasa eso, no está muy claro, viste que Cuatro Manos votó a favor, pero ahora le dice, bueno, va a volver, no sé qué, no se sabe todavía, viste que es como no se sabe todavía, ¿no? Uh-huh. Cuando vos le decís a las personas, hablando de cualquier tema en los que avanza la derecha y estos proyectos que van en contra de todos los derechos adquiridos, lo que te responden es, bueno, pero todavía no se sabe, bueno, pero no está claro, bueno, ¿no? Uh-huh. Es como, pareciera que la estrategia es empiojar para que no se entienda bien y para cuando te quisiste enterar ya estás, la tenés adentro. Qué apellido, qué feo. Lo que dije, qué bruta aparte, lo que dije. Aparte, bueno, perdón, pero se me escapó. Un taller de género por allí para la señora que no entiende nada del asunto.